Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Los provincianos a través del programa interpretando Reina Quetzalteca, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Olivia Mejía, que nos está sintonizando. Bueno, pues los invitamos a que participen en la alegre y tradicional excursión a la capital centroamericana de la fe, saliendo el miércoles santo 5 de abril a las 10 de la noche, punto de salida Parque Bolívar, regresando el domingo de resurrección. Después de la visita al Cristo de Esquipulas en sus momentos, en su monumental precisamente basílica, después de que usted haya visitado al Cristo de Esquipulas en esta monumental basílica, más adelante podrá usted abordar cualquier taximoto y disfrutar del turicentro La Planta, el río Atulapa, Parque Chatún, Cerrito de Morola, Cueva de las Minas, Piedra de los Compadres, Acueducto Los Arcos, Salto de las Minas, ríos de Olopita y Atulapa, para que se vaya a dar un buen baño en este calor que hace para esta temporada. Puede hacer sus reservaciones en Tienda El Frutal. Pregunte por don Rodrigo Batz o llame al teléfono 5114-2356. También los estamos invitando para que participen al piadoso Vía Crucis el día viernes, mañana sexto viernes de Cuaresma, en el interior de la casa hogar del niño minusválido. Ahí los invitamos para que ustedes vayan a participar de el piadoso Villacrucis. Pues vamos a seguir platicando con ustedes con relación a la Semana Santa, cómo se celebra en otros lugares. Por ejemplo, en el Ecuador, cientos de habitantes de la península de Santa Elena, en el oeste de este lugar, acompañan a la imagen de Jesucristo en una procesión hasta el mar, donde lleva a cabo el lavado de la cruz. Las procesiones más multitudinarias en Perú, sí, ahí en Perú, se registran en Ayacucho, en el sur de ese país, y las andas se le cantan en lengua quechua, y entre ellas se destaca la de Jesús resucitado, una de las más grandes en cera precisamente de Latinoamérica. Pues es una de las más grandes, que son las de Latinoamérica. En España, por ejemplo, se celebra la Semana Mayor en distintas maneras. Según las tradiciones de cada zona, todo comienza el Domingo de Ramos, día que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, y cada comunidad tiene sus procesiones estrella. En la localidad filipina de San Pedro de Cutud, decenas de miles de personas acuden el Jueves Santo a esta localidad del norte de Filipinas para revivir la pasión de Jesucristo en el único país católico de Asia. Y así, vamos a seguir. Vamos a complacer también. Vamos a complacer a William Rodas Calderón con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Cerca de como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella beso nos dimos, y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión beso nos dimos, y en el beso unimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. cerca del mar la participación de Vicente Fernández y fue para complacer a William Alexander Calderón. Bueno, pues fíjense ustedes que en lo que se relaciona a la gastronomía cobra gran protagonismo en estas fechas. Por ejemplo, en Guatemala la tradición es comer bacalao a la vizcaína, pescado seco rebozado, curtido de vegetales, refresco de zúchile, torrejas, garbanzo en dulce y conserva de mangos y de jocotes. En Costa Rica se disfruta la miel de chiverre, una conserva típica. El chiverre es una fruta parecida a la calabaza. En República Dominicana se degusta una mezcla batida y cocinada a fuego lento de frijoles rojos, azúcar, leche de coco, camote, especias y galletas. En el Ecuador es una famosa la elaboración de la fanesca, esto que baja atrás del ayuno precisamente. La fanesca que deja atrás, esto sí, dice que deja muy atrás el ayuno de la cuaresma. Ese potaje se elabora con diretes así de maíz, altanueces, lentejas, frijol blanco, leche, queso, huevos, calabaza y trozos de bacalao, bacalao seco, que sirven en sopa espesa y que se adorna con pequeñas empanadas y también con plátano. Esta es una comida, según, muy sabrosa para estos días de la Semana Santa. En Paraguay se prepara la carne y la sopa que consumirán en la caraguaza, que es una última cena. Así come la chipá, que es una torta a base de almidón, de leche, queso, huevos, aceite y sal. Será su único alimento durante el ayuno el día Viernes Santo. Esto es lo que hay en Paraguay, la gastronomía de diferentes países en el mundo. Vamos a complacer ahora a don Edwin Coyoy. Despuésito de nuestro corte comercial, vamos a complacer a don Edwin Coyoy Escalante, que nos sintoniza por el barrio del Calvario. Cuaresma y Semana Santa, llena de procesiones solemnes, sentidas marchas y bellas alfombras. Así es Semana Santa en Xelajú. TGD, la estación de la familia. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Anotaré en mi diario aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí. Anotaré en mi diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Pero no importa mi vida, yo solo sé que te quiero. Por eso yo te perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, mi inspiración te seguirá. Si una canción tú querías, la

eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo te que no? Luego aquel beso que tú me diste, aquella noche de amor, lo que juraste cuando dijiste, te entrego mi corazón, ¿cómo te que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo te que no? ¿Cómo te que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo te que no? Fernando Valadez nos ha interpretado ¿cómo de que no? Y fue para complacer a don Edwin Coyoy. Felicidades, sintoniza precisamente por el Calvario. Bueno, pues San Andrés Zacabajá desde Chichigastenango, una vez subido a la carretera, nos conduce a Santa Cruz del Quiché y su bastión ancestral y Icumarcaj, espoleado por el embrujo de su lugar arqueológico, podemos tomar el solitario camino de tierra que tras casi hora y media en automóvil de doble tracción nos conduce a una pequeña localidad llamada San Andrés Zacabajá, que aparece de repente como un oasis en medio del desierto. Estamos en el corazón del Quiché, un lugar rodeado por una vasta y escapada geografía, donde casi no se habla el español, solo con su idioma, en sus apacibles calles que convive pues una población de gran mayoría de indígenas, frente a solamente el 2% de ladinos o mestizos. A medida que avanzan las horas de la Semana Santa, crece la expectación entre sus habitantes. Las mujeres visten sus mejores blusas bordadas, sus huipiles, y algunas también decoran su cabeza con el chij o también con el tubant, con profesión y también con mucha religiosidad para esos días. La consonancia con los días de Guayev, los grandes protagonistas hoy en San Andrés Zacabajá son los penitentes. Jueves Santo por la mañana ya preparan el primer grupo de los changaliques, y lo hace Felipe Toj, que ejerce este papel desde hace más ya de 15 años. De esto vamos a seguir platicando. Mientras tanto, viene la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. (Risa) la dulce sensación de un beso mordedor y cierta. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. La voz del recordado Pedro Infante interpretando Amorcito Corazón. Bueno, pues estaba yo comentándoles que hay muchos que están ejerciendo este papel importante desde hace más de 15 años. Se les coloca un travesaño de tronco de rosal en los hombros, el que será quien encabece el Vía Crucis, acompañado por un grupo de nazarenos que ya descalzos portan cruces de madera de unos 70 kilos cada uno. Los principales le han sujetado los tobillos con férreos grietes. Solo su habilidad a la hora de caminar les permite mantener el equilibrio a costa del constante y doloroso roce que tiene sobre la piel. Espinas, lamentos y silencio, sus cabezas son adornadas con una corona de espinas, si bien este caso es solamente un simbólico. Las han sacado de la palma del coyol, que adornan una fina corona forrada de tela hecha en pita autóctona llamada petate. A esta ecléctica muestra religiosa se le añade lúgubre, lamento de los cantores, un grupo de varones habitualmente encargados de llorar a los muertos en los funerales, que adapta aquí el rezo del rosario. Eso es lo que se lleva a cabo en este lugar de San Andrés, Zacabajá, donde las costumbres y la tradición siempre están presentes. Estamos agradeciendo sus mensajes a través del hilo telefónico y también en nuestra página en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Los invitamos a que ustedes participen el día de mañana, viernes, sexto viernes de Cuaresma, al piadoso Vía Crucis en la casa hogar del niño minusválido a partir de las 3 de la tarde. Estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona número 4, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Felicidades a todos los amigos que esta mañana pues están prestando su sintonía a través de la emisora de la familia. Pues estamos deseándoles lo mejor, felicidades a todos, y estamos enviando un saludo también para don Alejandro Tesó, que nos sintoniza en la Primera Avenida, zona 1, ahí donde se está preparando el delicioso pan de yemas en esta Semana Santa. Felicidades pues para don Alejandro Tesó en la Primera Avenida, zona 1, él nos sintoniza como siempre todos los jueves. Y ahora vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.

Un saludo para doña Emiliana Cuá en la sexta calle de 12-42, cerquita del Parque Bolívar, inaugurando su chocolate clementino. Ahí podrá llegar usted. También saludos para don Romeo Urizar en la zona 7, don Vicente Soto en Salcajá, don Emilio del Rosario Castro, Alfredito Godínez, Amanda Palacios, Oscar Cojulum, Rubén Castro, don Monchito, así también para Carlos Estrada, que nos ha llamado de Trenton, Nueva Jersey, a Mauri Castañón, Salvador Galvez, a Mario Morales en San Juan Ostuncalco, doña Olivia Mejía, así también a Alejandro Tesó, que nos sintoniza en la Primera Avenida Zona 1. Gracias por esa sintonía, apreciables amigos. Los invitamos muy cordialmente para que nos escuchen el Jueves Santo, dentro de 8 días, con un programa muy especial a partir de las 8 de la mañana. Reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Tahay en la parte musical, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente un servidor, Raúl Xícara Chávez, invitándoles para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente.